Escúchanos en mi propia lengua. Seguimos en mi propia lengua, donde el ánimo no amengua. Perdón, lo vamos a decir. Ahí está. Seguimos en mi propia lengua, donde el ánimo no amengua. Muy bien, qué linda frase. ¿Se le ocurrió a usted? Sí, me gusta completar frases que nunca son completadas. Ah, muy bien, sí. Bueno. Estaba caminando por la calle y de pronto salté. Ah. Qué inteligente. Porque recién hablamos de San Juan, ahora se fue a Salta. Sí, sí. Qué bárbaro. Diga otra frase, a ver. Sí, sí. Yo creí que ella era una buena persona, pero cambió. Oh. Porque uno no sabe. ¿Cambié yo de opinión o cambió la persona esa no más buena? Cambia el sentido. Cambia el sentido cuando nos sorprende una palabra. Una más, una más. Sí, sí, una más, una más, Tom. Estaba muy triste ese día, pero de pronto bailé. Ah, eso. Tardó en responder un rato. Sí, tardó y no fue tan efectiva como la suya. No es fácil salir de la tristeza. Hizo una pausa adecuada, tal vez. Exactamente, sí. Bueno, es así nomás. Claro. Lo que pasa es que cuando uno está triste, cree que va a durar siempre, decía alguien, y cuando viene la alegría, uno no se da cuenta porque todavía está triste y está pensando que va a ser para siempre. Y cuando uno está alegre, cree que va a durar para siempre. Y le viene de pronto la tristeza y lo toma sorpresa y lo hace moco. ¿Sí, pasa eso? Sí, eso le pasaba a un rey y reunió al Consejo de Sabios para ver qué hacía. Siempre le pasaba eso. Entonces le regaló una medalla que tenía que llevar siempre, que decía, esto ya pasó, ya pasará, para que se acuerde. Pero bueno. Muchas gracias. Señoras y señores, empezamos el programa hablando de nuestra consternación, de nuestra tristeza por lo que pasó en el Borda. Hay un titular de un diario que dice Desbordados, me parece muy bien. Ustedes saben que acá hay un micro que nos gusta mucho, que es La Vaca, cuyo protagonista está hoy con nosotros, el Hugo López. El viejo. El viejo joven, que testigo presencial, un hombre que ha sido, bueno, que tiene mucho que ver con el Borda, con la Colifata. Y viene a hablarnos de eso, de la tristeza y también de la sensación de que esta vez lo que hicieron esto, cavaron su propia fosa, las dos cosas, ¿no? Sí, ahí está. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esto viene, casualmente es el... Hola, Julieta. Y se integra también Julieta Colomer, productora, ¿verdad? Sí, préstele el micrófono, licenciado. Hola, Julieta, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Bien, todos bien. Va, bien. ¿Productora de la Colifata? No, del Hombre de la Vaca. Del Hombre de la Vaca, directa de la Vaca. Sí, no sé si te acordás que Alfredo Olivera nos dijo a nosotros, la Colifata es un bastón que los va a ayudar a caminar solo. Ah, y yo empecé a caminar solo a los 79 años. Siempre, qué bárbaro. Bueno, el mismo día se cumplía un año de una asamblea en donde votaron todos los trabajadores, psiquiatras, psicólogos, sindicalistas del Hospital Borda, si estaban de acuerdo con hacer el centro cívico, el emprendimiento inmobiliario, sí o no. Y ganó el no. Ajá. Entonces yo escuché o vi por televisión que decían que los sindicatos estaban de acuerdo. No estuvieron de acuerdo. Ajá. Aparte, me informé que en Buenos Aires es democracia participativa, entonces se tenía que haber llevado a la comuna ese emprendimiento. Ajá. No se puede hacer sin consultar a la gente. Nosotros teníamos proyecto, hace unos años hicimos un proyecto para que eso se convirtiera en la ciudad de la salud, donde hubiera ciencia, arte, deporte, cine, teatro, en fin, un parque para que la gente fuese. Que sería fuese más mejor. Digno para también. Claro, para los y internados, yo dije, sí. Mauricio, querés ser presidente, hacer el Parque de la Salud. Sí. En vez de hacer el shopping. Pero no me escuchó. No. Estaba, ese día justo estaba leyendo una novela de bueno, Borges. Bueno, llego. Sí, sí. Llego y. Una mujer dijo, ¿no? Que si le gustaba la novela de Borges, preguntado, dijo que sí. Nunca. Y nunca, Borges escribió una novela, pero bueno, pero él es tan culto que. La no, tiene. Y aparte pienso que todo fracaso de cualquier gobierno repercute en los que menos tienen, en los que menos tenemos. Sí, nosotros no queremos que ningún gobierno fracase. Claro. Que sea que dé dignidad toda la gente. Por supuesto. Eso es lo que pensamos. Bueno, llegué y me dijeron, porque yo fui a la asamblea, ¿no? Sí. Me había enterado algo, pero yo creí que no era tan importante. Llego y me dice, se llevaron preso al doctor Puerta, del servicio 17, donde me atiendo yo. O sea, tu psiquiatra. Claro, un psiquiatra. Y a unas enfermeras también, porque llegaron muy temprano, por el portón de atrás, sin avisar nada, con las máquinas y con la policía, y destruyeron inmediatamente un hermoso edificio, que era el taller protegido 19, donde se hacía carpintería, herrería, se fabricaban bancos y un montón de cosas. Que el juez había dicho que había una acción judicial, que todavía no estaba levantada. Así que mintieron cuando dijeron que era vasco, era todo con el brazo de la ley. Mintieron. No. Y sí, estaba todavía la medida cautelar. Estaba la medida cautelar. Ah, o sea que violaron la ley directamente. Bueno, ¿Y qué quieren poner ahí en vez del taller ese? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hacer el centro cívico. Y yo estuve cuando fue, creo que la segunda elección de Mauricio, con la, ¿cómo se llama la señora que está en silla de ruedas? Michetti en un café tradicional de Barracas, y ella explicaba que iba a ser un barrio especial, viste, para gente que accedió a los dones que da el dinero. Ajá. Y que se iba a valorizar todo Barraca y que las casas de ellos iban a valer cuánto y tanto. Entonces yo dije que nosotros teníamos un proyecto mejor que hacer lo que dije recién, la ciudad de la salud. La ciudad de la salud. Bueno, es menos rentable. Y es mucho más rentable para el alma, digamos. Bueno, pero el alma es una para los 40 millones, excepción. Pudiente, no pudiente, de todas las religiones, plural, democrático, donde uno puede ir a tomar un café a 3-4 pesos, atendido el bar por los recuperados. Sí, genial. Una cosa así. Una idea genial. Inclusive iba a venir el turismo de todo el mundo, se beneficiaba la ciudad con eso. Nosotros también, ¿viste? Y teníamos un espacio verde que hace falta en Buenos Aires. Pero yo no, vos que sos psicólogo o psicoanalista, no sé bien. Soy psicólogo aspirante a psicoanalista. Nunca se llega a psicoanalista, bueno, siempre es una aspiración. Entonces yo digo, el hombre, la codicia, ¿hasta dónde llega? Una enfermedad, es una no sé. El ansia de poder es ilimitado, digamos. Solamente cuando viste que hay un tango que dice el músculo duerme, la ambición descansa. Solamente cuando se duerme, salvo que sueñe también con... Pero en alguna gente es una enfermedad, no en todos los seres humanos. Algunos quieren dedicarse a cosas que no solo rentables, pero esta gente son empresarios. Vos dijiste Mauricio, Mauricio es Macri. Sí, pero le decimos Mauricio porque dentro de todo lo queremos salvar, ¿viste? Queremos que venga. Sí, que lo queremos, claro, sí. ¿Viste? Por Antonia. Imagínate cuando Antonia sea grande, dice, papá, ¿qué hiciste? ¿Qué tenías en la cabeza? Claro, ¿qué tenías? Un peine adentro de la cabeza. Por Antonia, es divino. No, si podríamos recuperarlo, sería un triunfo para nosotros, ¿viste? Sí. Quería hacer yo un equipo de psicólogos, de asistentes terapéuticos, y a la señora Vidal, no sé, a Rodríguez Larreta, recuperarlos, porque son seres humanos y tenemos... Sí. A ver si podemos reivindicarlo. Dicen, creo que los budistas dicen, en los cerebros más oscuros a veces se enciende una luz, pero uno, un interno, me dice, no, están en cortocircuito. No, a mí me sugirieron si yo no quería tomarlos en tratamiento, y yo dije, yo no tomo casos imposibles, pero... me encantó eso por Antonia. Mucha tristeza, gente. Lloramos. Ayer nos reunimos de nuevo, vino mucha gente, vino una murga. Tratamos de levantar el optimismo. Y, o sea, golpeados, heridos, detenidos, una represión discriminada. Julieta, estamos ganando 1-0. Sí. Tenemos esperanza. Ajá, bien. Tenemos esperanza y tenemos optimismo con la solidaridad del mundo. También a través de la radio, que voy a ver si entro, porque me cuesta un poco entrar entro en el Vaticano, y Bergoglio estuvo mucho tiempo en el Borda, venía a visitarlo siempre, estuvo en el Borda mucho tiempo. y le vamos a mandar al Papa Francisco, que ya se debe haber enterado, así que mande la solidaridad. Y a ver si... Pero es un poco amigo, a ver dicen si que simpatiza amigo. Un poco con Macri, ¿no? A ver si lo reta Macri, ¿no? A Mauricio, le manda 20 Ave Marías y 300 Padre Nuestro. Claro, por lo menos, por lo menos. Porque antes nos hacían así a nosotros, tenés que rezar tanto. Sí. Así pero, que... Y bueno, no, tratamos de tomarlo con optimismo. ¿Y ¿no? qué, cómo quedó ahora la situación en este momento, Julieta? Nosotros, por ejemplo, desde La Vaca hicimos una investigación sobre la policía metropolitana, la llamamos la macricana, y lo que denunciamos nosotros en este caso es el accionar desbordado de una policía que además sacó a la calle 300 efectivos o más, con una tecnología además de armas nuevas, y que ya nosotros lo veníamos padeciendo porque estuvimos, pusimos el cuerpo, estuvimos sacando fotos y haciendo notas cuando fue Parque Centenario, cuando fue Sala Alberdi y ahora el Borda. Además, con ataques a la prensa, concretamente, con gente lastimada, con disparos de goma. Un cronista, contábamos hoy que un cronista de C5N vio cómo la apuntaba con una itaca a un policía y que sintió, digo, me están por fusilar, pensó. Nosotros que nunca la había pasado en la vida y dice que tuvo en cientos de manifestaciones, ¿no? Estamos denunciando hay un odio, esto. Hay un odio ahí, ¿no? Tienen orden de disparar, tienen orden de reprimir y bueno, y lo están haciendo. Lo que nosotros vimos horrorizados es el cómo se manejan, cómo se mueve esta policía que además entrena en esos lugares, entrena el momento que te está reprimiendo, porque además son muy jóvenes todos. Y vos te das cuenta que están entrenando y que son y que los van moviendo además de atrás, ¿no? Les van diciendo qué tienen que hacer. Pero además, bueno, esto, tienen la fueron preparados para la represión, ¿Qué diferencia con las órdenes del gobierno nacional con respecto a la policía federal de no reprimir? Que desde que asumió este gobierno, desde Kirchner, que no se reprime ninguna manifestación, digamos, ¿no? ¿Qué diferencia? Sí. Quedó la destrucción del taller. Sí, quedó destruido. Todo tirado, las chapas que la gente la habían vallado todo ya para... hay una cancha de fútbol que se utilizó, se hacían campeonatos. De las pocas canchas de fútbol muy linda, con césped y todo. Muy linda. Para los internos. Claro, para los internos y para la gente que jugaban, los médicos también, y se hicieron campeonatos. Por eso que decían que esos terrenos no se utilizaban, sí que se utilizan. Y bueno, y ver esa destrucción da mucha tristeza. Están tratando de que las máquinas no se las lleven, en fin. Y bueno, y ahora el juez suspendió todo. Y yo creo que va a haber reacción y no creo que vuelvan otra vez a empezar a demoler, porque también estaba el proyecto de demoler la cárcel, la unidad 20. Ahí estaban los que eran considerados enfermos mentales que habían cometido crímenes y ahí estuvieron detenidos desaparecidos. Un compañero nuestro fue detenido ahí por pertenecer creo que al Partido Comunista. Y estuvo como 10 años. Yo le dije, dame los datos, porque a vos te tienen que dar una indemnización. Claro. Pero lo trasladaron a un psiquiátrico, porque también están trasladando gente a un psiquiátrico particular, que no es mejor ni peor que este. Sí. Y no se sabe por qué causa es eso. O sea, quieren ir limpiando el borde. Claro, y se ven que hay 5, hay 10 internos. Entonces, bueno, reciclarán lo... para oficinas o para hacer loft y tomarán el terreno. Porque eso es el terreno más valioso de la capital. Son los Altos de Barraca, es una loma, con una vegetación hermosa. Yo en bromo digo, ya me compré 2 caballos de polo y los palos de golf. porque pensarán hacer cancha de polo también, ¿viste? O sea que no porque el polo sea malo. El objetivo es que habían hablado de centros comunitarios en distintos lugares de la ciudad. El objetivo es que desaparezca el borde, evidentemente. Claro. ¿No? Sí. El objetivo es un centro cívico en ese espacio que, como dice Hugo, vale millones de dólares y es una zona estratégica y es poner una especie de Puerto Madero 2, digamos que continúa. Cuando en realidad lo que habría que hacer es renovar el borde, pintarlo, mejorar la comida. Lo están arreglando. Sí. Lo están arreglando. Ahora el problema es ese. Nosotros también queremos rescatar que la cárcel ya se convierta en un museo, a ver si un auditorio de radio puede ser también, porque es un edificio que está en perfectas condiciones. No, el problema es que tienen ideas buenísimas, ¿no? Pero no se toman nunca en cuenta las ideas de quienes conocen el borda, quienes lo habitan, quienes trabajan ahí. No. Nunca se escuchan esas ideas que son ideas que nacen de la propia población de ese lugar. Pero además, imagínate el hecho de derribar un espacio que es para rehabilitación de pacientes, o sea. Sí. Es una locura. Eso es una locura. Eso es una locura de verdad. Es una locura, sí. Hay un maltrato hacia la locura en la sociedad en general. Son discriminados realmente, ¿no? Yo he estado en el borde hace muchos años cuando me recibí de psicólogo y vi paredes descascaradas, vi cucarachas, vi gente en estado lamentable. Es como un castigo, parece, la locura, entonces. Deberían ser tratados con una delicadeza, como criaturas especiales, ¿no? Es terrible la desidia del Estado en general. Mirá, nosotros casualmente habíamos hecho un programa para próximos programas del Hombre y la Vaca, entrevistamos a gente del CELS, del equipo de salud mental, y justamente ellos denuncian que, más allá de que está sancionada la ley de salud mental, que tiene que regular estas cuestiones y poner mejor el lugar, sin embargo, sigue habiendo denuncias de abandono del lugar, materia fecal en las camas, en el piso, camas sin sábanas, hacinamiento, vidrios rotos. Es increíble. Digo, hasta hoy sigue habiendo, a pesar de que se sancionó la ley, estas condiciones como son como si fueran peor que criminales son tratados, ¿verdad? De algún modo, es así. Bueno, yo estaba leyendo, los italianos cuando vinieron acá de la asociación Ya Basta y de otras asociaciones, me regalaron un libro que se llama La desgracia de ser loco y pobre, con las conferencias de Franco Basaglia. Entonces él habla de todo esto. Pues si sos loco y rico tenés un lugar de lujo. Claro, y el problema mental es un problema, hay una causa, que yo creo que es el neoliberalismo. Ajá. Que un profesor alemán dijo, el neoliberalismo significa hacer dinero la mayor cantidad posible en el menor tiempo sin medir las consecuencias. Directamente. Entonces, esto lo que hicieron hacer es querer hacer dinero en el menor tiempo sin medir las consecuencias. Bueno, vos mencionaste el neoliberalismo y Guattari y Deleuze dicen que la locura propia del sistema capitalista. Sí, claro, y Basaglia también dice lo mismo. Sí, sí, que es producto de la sociedad alienada y la esquizofrenia viene de ahí, digamos, ¿no? Bueno, gracias por venir, nos hacemos eco de esto. Sí, que también nos toca todo. Estábamos tristes nosotros también. Y bueno, la tristeza te viene, como decís vos, te viene la alegría, después te viene el entusiasmo. Sí, sí. Quien quiera leer la investigación de la colega Julieta, pueden ingresar acá, la estamos viendo con la colo, lavaca.org. Ah, y ahí está, se llama Para entender la batalla del Borda, y ahí está toda la investigación. Sí, también en la última MU, que salió ahora en abril, está esta nota que es sobre la macricana, le pusimos, porque es una investigación sobre esta policía nueva metropolitana que tiene este accionar represivo. Qué macana la macricana, sí. Yo quería hacer una pregunta, ¿puedo? ¿Qué va a suceder ahora en más? O sea, hay artistas que están yendo al hospital, hay gente solidaria que se está presentando. ¿Qué necesitan? Necesitamos humoristas. No. Bueno, entonces hoy había actividad a las 13 era la asamblea y después había música. Voy a dar el puntapié inicial, una frase de Batato Barea sobre la vaca que decía: recuerden que la vaca no nos da la leche, se la quitan. Recién hablé con la Sinfónica Juvenil, me dijo que si cuando la citemos que vienen a tocar allá. Bueno, perfecto. Entonces, queremos que el parque se pueble de gente. Muy bien. Hay otra cosa muy importante, perdona que robe unos minutos. Por favor, robe tranquilo, Hugo, que usted tiene derecho. Interpretan la ley a beneficios de ellos. Sí. Yo acá traje una cosa muy corta que dice desmanicomializar. No significa cerrar el hospital público, sino el hospital, el manicomio, sino a convertirlo en hospital público. Claro. No significa dejar a la gente en la calle, ni trasladar a los enfermos a otro psiquiátrico, ni dejarlos en la calle, sino tener alternativas, casa de medio camino, acompañantes terapéuticas, un montón de cosas. Eso. Ahora, la codicia de estos personajes la interpretan que hay que cerrar los manicomios. Y bueno, los que están adentro, los médicos, los trabajadores, no importa. No importa tampoco el medio ambiente. Claro, si seguimos metiendo cemento, no importa. No importa. ¿viste? La cuestión es, como dice la ley, cerrar los manicomios, ellos se agarran de eso. Bueno, nada. Pero bueno, sí, respondiendo a tu pregunta, sí, ayer y hoy hubo actividades, ¿no? Hubo artistas, sí, hubo gente que pintó murales. Hubo artistas, hubo murga, vinieron unos chicos, hicieron comida, después hubo una reunión en el Frente de Artistas. Bueno, para terminar, digo una poesía que hizo una interna del Moyano. Sí. Que dice, cuando se apague el justo que viene para eso, cuando se apague el fragor de la batalla, cuando todo se torne silencioso, cuando el hombre comprenda el valor del coraje y el miedo, la ignorancia y el valor del dinero no gobiernen las mentes ni las almas, y el mundo sea una gran patria, entonces recién, amigos, tendré calma. Oh, qué bueno. Se llama A los amigos. Gracias, Hugo. Esto sintetiza todo. Gracias. Gracias.